pida el gobierno es responsable. Ahora, ahora resulta indispensable. Aparición sobrina. Una vez radicada la causa en la justicia federal y a pesar de las manifiestas irregularidades, el juez Corazza continúa delegando la investigación en la Policía Federal, la Provincial y la CIDE, sin dirigirla ni siquiera controlarla. Su manifiesta inactividad se agrava con la absoluta ausencia del fiscal. En el tiempo que estuvo el expediente en su ámbito, no impulsó ninguna línea de investigación. Solo ante el pedido de los organismos de derechos humanos de La Plata, el juez se anoticia de la existencia de un expediente paralelo que constaba de 10 cuerpos, más de 2.000 fojas, y que estaba en el poder de la Delegación de La Plata de la Policía Federal a cargo del comisario José Antonio Guardabasi. Esos cuerpos incluían, entre otras cosas, las 600 declaraciones tomadas por la Federal, tareas de inteligencia, procedimientos en Atalaya y otras. El juez Corazza le pidió a la Policía Federal que le envíe el expediente, cosa que nunca hizo. Una situación idéntica se produjo con materiales resultantes de investigaciones paralelas realizadas por la Policía Provincial. Ante los insistentes reclamos de los organismos de derechos humanos y recién a fines de diciembre del 2006, se adjuntaron a la causa federal informes acerca de cruces telefónicos, organigramas con datos de las personas investigadas y una carpeta gruesa sobre las visitas que recibieron los represores recluidos en el penal de Marcos Paz. El juez Corazza nunca realizó un análisis serio de esta información. A 5 años, sin Jorge Julio López, seguimos luchando por su aparición con vida ya, por el juicio y castigo a todos los responsables. A 5 años, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. Marchamos el domingo 18 de septiembre a las 17 horas desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Multisectorial La Plata.